todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, me imagino que muchos de los oyentes hoy estarán arrimándose para la caravana de la alegría que recibió nuestro pueblo ayer con el triunfo de la Selección Sub-20, ¿no? Que sabemos todos que el fútbol es un negocio, etcétera, etcétera, pero que sean jóvenes que están, no están todavía en ese circuito absolutamente del jet set del fútbol, la forma en que ganaron, cómo jugaron, la verdad que fue una alegría, creo que una alegría para que se merece el pueblo uruguayo, sin que esto implique que nadie deje nada, porque mañana ya la copa estará en una vitrina y seguiremos en la batalla por la seguridad social, como seguimos hoy, la pelea por el agua, en fin. No da para que un hecho de esta característica sea un elemento que encubra, aunque muchos quieran utilizarlo para eso. Además, hablando con los compañeros que me bromando, decían, esto me hace acordar mucho a la Unidad Popular, ¿no? Al 26, a la Unidad Popular. Un equipo que no tiene estrellas rutilantes, pero que juega en equipo, que las pelea todas hasta el último minuto, y lo que sobra es la decisión, la convicción y la voluntad de dar la lucha. Realmente no es que estemos forzando una comparación, pero nos hacía acordar realmente esa manera de pelear cada pelota, como nos ha tocado en la vida política, como organización, como te digo, comunidad popular, dar cada batalla hasta el fin, y siempre a partir de lo colectivo. Pero dejando la parte deportiva, que no nos corresponde, además no sabemos nada para hacer comentario de fútbol, sí abordar algunos otros elementos que hemos venido manejando. Ayer en la audición del domingo hablábamos de cómo los procesos tenían una globalidad de los procesos en los ejes del avance del modelo neoliberal. Y planteamos el tema de la seguridad social como un elemento que se venía aplicando como un plan, igual que decíamos lo del tema de las transformaciones educativas. Y hoy en la radio escuchábamos las luchas que se están dando en Costa Rica y en Panamá, porque tal cual, decíamos que el libreto en alguna parte ni lo habían traducido, los hacen trabajar más años y van a cobrar menos jubilación. La receta está escrita, no es que la inventó Saldain acá. Saldain tradujo, adecuó, después las negociaciones de boliche que se establecieron en la coalición, dame esto, saco aquello, pongo 3 comas más allá. La esencia es lo que se mantiene, que es lo que marca el fondo. Y después, como reflejo, también fue noticia estos días en creo que está publicado en La Juventud y acá en la radio, cómo las aseguradoras de riesgo, ¿no? Las consultoras internacionales le van elevando la nota al Uruguay, ¿no? Que va a poder conseguir más préstamos, por favor, más préstamos, más deuda, a menor interés, porque hicimos muy bien los deberes y la reforma de la seguridad social aparece explícitamente puesto en esas agencias al servicio del capital financiero como un paso muy importante, además de la estabilidad institucional y que, como dijo el presidente Lacalle el otro día en la inauguración de UPM, acá en este país, gane la oposición parlamentaria o gane el gobierno, estas cosas se mantienen y es verdad, ha dicho una gran verdad, el eje del modelo se mantiene. Muchas veces hemos planteado la vigencia que tienen las propuestas de la Unidad Popular que se transformaron también en la actividad parlamentaria en proyectos de ley. Hoy es tema de discusión la iniciativa de 3 empresas privadas, algunas se repite me parece con el tren de UPM, para meter un tranvía o un tren o transporte ferroviario eléctrico entre Montevideo y El Pinar. Este proyecto y esta idea no se le ocurrió ahora a esta gente, sino que tiene una larga historia. Ahora estamos hablando con compañeros antes de entrar y recordamos que el primer proyecto de ese tren de la costa había sido diseñado por el arquitecto Reverdito, estuvo en el Esirio, decano de la Facultad de Arquitectura, y había sido tomado como un elemento de agitación programático por el compañero José Germán Araújo. Fíjense de qué año estamos hablando. Estamos hablando de año 90. Nosotros tomamos esa iniciativa, discutimos y fracasamos con total éxito en aquel momento en el Frente Amplio porque hubo una cerrada oposición a la concreción de ese proyecto. Que no, que se extendía la mancha urbana, que aquello, que lo otro. Nunca llegamos a entender. Fuimos entendiendo que el lobby que hacían algunas empresas de transporte era muy fuerte para impedir la instalación de ese tren. Ahora, el presidente Lacalle le da el visto bueno, echa a andar ese proyecto y todas aquellas argumentaciones, quiero decir además, cuando estábamos en el Parlamento, la Unidad Popular presentó un proyecto para la reactivación del transporte ferroviario de carga y de pasajeros a nivel nacional. Fuimos a la Comisión de Transporte de Diputados, nos recibieron, hicimos la presentación del proyecto, que además iba en etapas, planteamos la recuperación del transporte de pasajeros primero en el área metropolitana, un poco más allá, incluíamos San José, toda la zona, obviamente, Canelones, Pando, hasta creo que la primera etapa llegaba hasta Minas, con recuperación de las vías, no recibimos un solo apoyo de nadie, de ningún partido, o con el plan de vivienda. Un sector del Parlamento apoyó en aquel momento, cuando era en oposición, después que fueron gobierno, se olvidaron del plan de vivienda y la necesidad de construir vivienda. Pero para ese tema, nadie. Recibimos sí apoyo de unos cuantos intendentes que les interesaba el tema, pero sin compromiso ninguno. Entonces, claro, hay un detalle que no es menor. Esta iniciativa que empuja el presidente de la República y ahora empuja el ministro Falero, es una iniciativa enteramente privada, un negocio para los privados, que obviamente van a recibir, porque el transporte es un servicio público, seguramente subvenciones importantes del Estado, como reciben las empresas de transporte hoy en día. La diferencia es que nosotros lo planteamos como un emprendimiento enteramente público, por considerar que un servicio esencial para la población y también para una perspectiva de un desarrollo productivo en el marco de otro modelo económico. Me acuerdo la frase de un compañero que dijo, sin el tren es casi imposible hacer la reforma agraria, porque claro, el tren comunica, vincula, traslada, baja los costos, claro, ahí se viene abajo el negocio de los que arreglan carreteras, de los que venden camiones, de los que venden neumáticos. No, le tocás los intereses a varios. Pero digo, haciendo pie en esta propuesta, una vez más decimos nosotros, una propuesta que evidentemente hay que estudiar a ver qué van a hacer. Van a meterla por el medio 18 de julio. No imagino cómo todas las transformaciones que eso implica, pero sobre todo lo que se desmorona es la argumentación que nos dieron a nosotros para no interesarse en la propuesta del transporte ferroviario, de que ya esto era obsoleto, que en el mundo no se usaba más. Cuando aparece el famoso y sacrosanto inversor privado, seguramente con préstamos del que operarán con préstamos de los que el país va a ser garante, la varita mágica transforma lo imposible en posible. Pero esto nos sirve para reafirmarnos en lo que son nuestras propuestas, como fue el Plan Nacional de Vivienda Popular, como fue el proyecto sobre el dragado, la estatización del dragado, el proyecto de la marina mercante, todos elementos que tienen que ver, obviamente, con una visión de país, de sociedad y de modelo económico absolutamente antagónica con esta. Da para seguir conversando sobre esos proyectos. Ahora se viene toda la etapa en la Unidad Popular de lo que va a ser el trabajo programático. Deberemos recuperar todo ese material, todas esas ideas y salir a dar la batalla para que la gente, no que la gente entienda, para que la gente conozca cuál es la propuesta, porque después ese tipo de cosas generan inmediatamente simpatía y apoyo en la gente con sentido común. Pero bueno, también esta semana viene con actividades importantes. Voy a saludar, saludo nuevamente hoy a la agrupación del Cerro, donde tuvimos una muy buena actividad el sábado a mediodía, con local lleno, con compañeros que hace tiempo no veíamos, que nos volvimos a encontrar, con gente que siguió llegando hasta cuando nos veníamos, con un frío chato, como yo decía, del sábado de tarde, pero realmente una muy buena actividad. Saludo y felicitaciones a los compañeros de la agrupación del Cerro. Los compañeros de la agrupación de La Teja vienen preparando también una actividad para dentro de dos domingos, y recordarles que este viernes en la Fonoplatea Gustavo Nocetti y la radio organiza la proyección de la película Artigas. Escuchamos una parte hoy de la entrevista a Esmori, muy buena. Es una actividad de recuperación de nuestra historia, como siempre decimos, después con la intervención y el intercambio con el compañero maestro Gonzalo Abella. Y recordarles que ya para el otro sábado, el sábado 24, la Unidad Popular va a hacer una actividad conmemorando, no para festejar, sino para analizar las causas y las consecuencias del golpe fascista de Estado del 27 de junio de 1973. Allí habrá expositores de la Unidad Popular, y la verdad es realmente importante dar la batalla, como decimos siempre, por recuperar la memoria y por recuperar la verdadera historia en momentos que hay más que intentos, una ofensiva para reescribirla desde el punto de vista de los terroristas de Estado. Nos vamos quedando por aquí, nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.